volverte a amar. Sería estar loco si me pongo a recordar lo que me hiciste aquella vez. ¿Quién te va a querer? Fuiste la reina y un simple peón. Hackeaste a mi corazón y ahora pretendes tú volver. Ahora pretendes tú volver.